Nosotros venimos trabajando en la zona de granja, hablando por la familia nuestra principalmente, más de 30 años que empezó mi viejo con la crianza de animales. Después hay otros vecinos que también hacen lo mismo, tienen su familia, que laburamos cooperativamente en familia, digamos. Por más allá que tengamos los animales todos juntos, cada familia dentro de las ramas familiares, digamos, tiene sus animales y nos manejamos de esa manera y generamos alimento para nuestra familia. Lejos de generar una polémica por los dichos de los vecinos que reclamaron al municipio, que nos parece que es justo el reclamo, porque nosotros venimos hace bastantes años reclamando agua potable, agua para riego, nos parece que es justo, pero lo único que vamos a hablar sobre los dichos que queremos dejar en claro es que los vecinos, tanto nosotros como los demás vecinos, jamás amenazaron a nadie de muerte. Como se viene diciendo. Nosotros somos crianceros que venimos laburando hace muchísimo tiempo. Después están los vecinos que son ladrilleros, que creemos que son los que se llevan la peor parte de esta situación. Entonces, bueno, están los agricultores. Creemos que este reclamo se tiene que llevar muchísimo más allá de lo que se hizo y se tiene que empezar a hablar con las partes gubernamentales que se tienen que hablar. Nosotros vamos a convocar a una reunión, tanto como el DPA, el IDEBI, el INTA, Agricultura Familiar, el municipio, Desarrollo Social de Nación y de Provincia, y también vamos a convocar a algunos legisladores porque hay una ley de agricultura familiar que nos envuelve a todos, los ladrilleros, los crianceros, los agricultores, 2013 que fue sancionada y que hasta el día de hoy no fue ni siquiera aplicada, no se reglamentó tampoco. Lo vamos a impulsar en esta semana que viene. Nosotros vamos a enviar nota a todas las distintas instituciones que te nombré recién, lejos de generar una polémica y una pelea vecinal. Vamos a ir un poco más allá y vamos a llevar al gobierno el reclamo que tenemos que llevar. 4 o 5 años cuando hicieron gestiones, estuvieron en el Consejo Deliberante justamente pidiendo el agua para esta zona. Nosotros en ese momento estuvimos pidiendo, en las gestiones que hicimos, sí, pidiendo el agua, pero para toda la zona. No solamente para un sector, nosotros pedimos para todos los vecinos. Tenemos el sector de lo que las granjas comunitarias, las huertas comunitarias, tenemos el sector de ladrillero, que son las 50 hectáreas municipales, tenemos el sector de tierra libre y tenemos las 240 hectáreas del IDEBI, que vive gente, que tiene animales, que producen ladrillo, que hoy los ladrilleros tienen que pagar el viaje de agua una fortuna, tienen que pagar la tierra, tienen que pagar la viruta, tienen que poner 10, 11 horas al molde laburando en el horno para poder hacer una moneda. Entonces creemos que si vamos a luchar por un mejoramiento en los trabajadores de la economía popular, creo que esta es la oportunidad de decir, bueno, si nos juntamos todos, nosotros vamos a llegar a buen puerto.